El libro que elegí es La naranja mecánica, novela que publicó Anthony Burgess en 1962 y que forma parte, con 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit 451, de esta saga de distopías, utopías negativas de las que veníamos hablando. Esas novelas en las que se presenta una visión pesimista del futuro. En todas se puede leer el intento por parte del poder de hacer vivir, como dice Foucault, de modelar sujetos obedientes de las leyes a una costa de aplastar su individualidad. El comienzo de la novela es conocido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? Quien las pronuncia es Alex, el narrador protagonista, un joven de unos 15 años que junto con sus amigos Pete, George y Lerdo se encuentra en el bar lácteo Coroba, donde beben la leche plus, que es la leche con anfetaminas, un brebaje con el que se preparan para llevar adelante su largo derrotero de ultraviolencia. Lo primero que hacen esa noche es golpear y romperle los libros a un hombre que volvía a su casa desde la biblioteca. Después se meten al bar Duque de Nueva York para escapar de la policía, y cuando salen, entran a robar un negocio, lo asaltan, golpean al dueño y a su esposa hasta dejarlos inconscientes. También atacan, cuando salen de ahí, a un borracho vagabundo. Siguen caminando y encuentran a 5 jóvenes que tratan de violar una piba, pero no le dicen nada. Es más, se quedan mirándolos y riéndose un poco hasta que se dan cuenta de que se trata de la banda de Billy Boy, la pandilla enemiga de ellos, de los drugos, como se llaman a sí mismos Alex y sus amigos, y comienzan a pelearse. Y en ese interín, la chica que iba a ser violada huye y llama a la policía. Alex y los drugos salen corriendo, roban un auto y comienzan a alejarse hasta que llegan a las afueras de Londres, un barrio residencial, donde ven una casa lujosa, deciden entrar, golpean y atan al dueño, que es un escritor, y lo obligan a ver cómo violan a su esposa. Así termina esa primera noche del libro. Al otro día, Alex es interrogado sobre qué hizo por su asistente social, que lo amenaza y le asegura que lo van a atrapar tarde o temprano. Alex no le da mucha importancia y se va a una disquería. Ahí observa a 2 niñas de unos 10 años, a las que invita a su casa a escuchar música. Y una vez ahí, las emborracha con whisky, las droga y las viola. Las deja inconscientes y se junta con los drugos, quienes lo convencen de que podrían ir a robar a la casa de una vieja rica. Cuando están por entrar, la mujer se da cuenta, llama a la policía, sin embargo Alex la empuja, entra y la mata pegándole con una estatua de plata en la cabeza. En ese interín la policía lo atrapa y lo encierra a Alex. Los guardias, los carceleros y un psiquiatra deciden que Alex es un buen candidato para el tratamiento de reeducación llamado Ludovico. Se trata de una terapia pavloviana, ¿no? Digamos, esta cuestión de condicionar los reflejos de un sujeto, en este caso para poder, en teoría, sacarle la maldad, reemplazar la maldad que habita en él por obediencia y respeto de las leyes. Alex lo lleva en una suerte de pequeño cine donde le inyectan unos medicamentos que le provocan náuseas al ver escenas de sexo o violencia en la pantalla. Lo atan de las manos y de los pies y le sostienen los ojos con un dispositivo mecánico que le impide cerrarlos y se lo obliga a ver escenas de ultraviolencia con la novena sinfonía de Beethoven sonando a todo volumen. Tras muchas sesiones, años casi, liberan a Alex porque lo consideran curado, que ha abandonado todo intento de ultraviolencia. Cuando llega a su casa, descubre que sus padres lo reemplazaron por un inquilino al que incluso lo quieren más que a él, por lo que decide irse. Mientras va dando vueltas por la calle, decide ir a una biblioteca a buscar algo para leer, y ahí ve a un viejo que le clava la vista. Él no lo reconoce, pero el viejo sí lo reconoció a Alex. Se trata del anciano al que habían golpeado al comienzo del libro. Cuando Alex sale de la biblioteca, junto con otros viejos, lo revientan a palo en la calle hasta que llega la policía y lo rescata, entre comillas. Cuando Alex trata de darle las gracias a la policía, se da cuenta de que se trata de su ex drugo Lerdo y de Billy Boy, el líder de la banda, de la pandilla enemiga. Los llevan a un bosque los policías y también lo revientan a palos y Alex queda ahí tirado y abandonado. Busca algún lugar en el que le presten ayuda y llega a una casa, la casa que él había asaltado y había atado al escritor y violado a su esposa. El escritor lo ayuda y no lo reconoce hasta que Alex comienza a hablar en Natsat. Después vamos a decir que es el Natsat. Pero el escritor es un militante, es un enemigo del gobierno de turno, entonces planea con sus aliados políticos usar a Alex como símbolo de su campaña. La idea de este escritor es encerrar a Alex en un departamento y torturarlo con música a todo volumen para obligarlo a suicidarse tirándose por un balcón. O sea, el escritor conocía bien de qué manera habían determinado los reflejos de Alex, ¿no? De qué manera torturarlo para llevarlo hasta ese estadio. Sin embargo, Alex no se muere y el gobierno, por presión social, le da los mejores tratamientos. En el hospital lo visita el ministro del Interior, quien lo convence de trabajar en la campaña oficialista. Alex sonríe y parece, acepta, ¿no?, la propuesta y parece haberse librado, ¿no?, de todo rastro del tratamiento Ludovico. En el capítulo 21, la novela está dividida en tres partes de siete capítulos. Alex nuevamente está con los drugos en el bar, otros drugos en el bar Coroba, pero ya no se siente tan atraído por la ultraviolencia. Y de hecho, se cruza en la calle con su viejo amigo Pete, quien camina junto a su esposa, hecho que le hace nacer el deseo de convertirse en un buen burgués. Digamos, la novela tiene una suerte de final feliz. Hay una serie de curiosidades respecto al libro, como para terminar. La primera tiene que ver con el título. A Burgess no le gustaba mucho el libro, pese a que lo hizo célebre y le dio mucho dinero, a él no le gustaba demasiado, sobre todo después de la versión cinematográfica. El propio Burgess dijo que el título derivaba de una expresión cockney, que es una suerte, el cockney es una suerte de jerga callejera, que reza: "As queer as a Clockwork Orange", que puede traducirse, algo así como "tan raro como una naranja de relojería". Pero otra versión, un poco más interesante, señala que el título proviene de la palabra orang, como orange, pero sin la E final, que es una palabra malaya que significa persona u hombre. Burgess vivió un tiempo en Malasia. O sea, y al tomar esta versión de este modo, el título podría aludir al carácter programable de la personalidad humana, ¿no? Digamos, al tratamiento Ludovico al que someten a Alex. Esta idea de que los sujetos, sus pensamientos pueden ser, sus acciones pueden ser modelados con el tratamiento adecuado. Pueden convertirnos, seamos como seamos, en ovejitas obedientes, por más descarriados que hayamos sido. Otro tema interesante del libro es el idioma en que se expresan los drugos, que se llama Natsat. Es también una jerga, ¿no?, adolescente en este caso, inventada por el propio Burgess, que, aun que tiene como base la gramática inglesa, mezcla palabras eslavas, rusas, romaníes, es decir, gitanas, y otras directamente inventadas por el autor, lo que le da un ritmo hermoso a la prosa de Burgess, sobre todo a los diálogos que tiene Alex con sus drugos. Y por ahí una curiosidad final: para poder entrar en el mercado yankee, en el mercado editorial estadounidense, Burgess aceptó que fuera suprimido el capítulo 21, aquel donde Alex se reintegra en la sociedad. Entonces, esa es la versión que leyó Stanley Kubrick para la película que filmó en 1971. Entonces, ¿no?, digamos, en ese sentido, mucho más interesante el final donde Alex mira a la cámara, sonríe, porque se han borrado de él todos los rastros del tratamiento Ludovico.